Zona Cero. Cuando la tierra tiembla, cuando se produce un terremoto, un movimiento sísmico, antes muchas personas, y es algo que se repite en uno y en otro suceso, antes y durante, pero también antes, instantes antes, se produce el avistamiento de muchas extrañas luces, fenómenos enigmáticos en el cielo, ovnis, siguiendo la denominación y lo que el término, sus siglas significan. Se investiga y se lleva investigando desde hace mucho tiempo qué son, ¿verdad? Se lleva investigando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora no se había llegado a conclusiones más o menos firmes, aunque se sabía por dónde podían ir este tipo de fenómenos, qué explicación podían tener. De hecho, a pesar de que el estudio se ha centrado principalmente en movimientos sísmicos, no se ha dejado de lado, como decíamos hace unos minutos, el tema de los volcanes. ¿Recordáis, por ejemplo, el 21 de febrero del pasado año, ese avistamiento tan interesante, por lo menos, que se consiguió grabar, ¿no?, de esa especie de cilindro de luz que se introducía en uno de los volcanes favoritos de Manuel, el que él llama el Popo, ¿no?, el Popocatépetl. Popo para los amigos. Sí, Popo para los amigos, ¿no? Bueno, pues en este caso, en este volcán, recordaréis que había una imagen verdaderamente sorprendente en la que ese cilindro de luz de gran tamaño parecía introducirse, ¿no?, en el cono volcánico. Bueno, pues esto evidentemente levantó todo tipo de, no solo de polémicas, sino incluso de interpretaciones, ¿no? Eran muchos los que ya no solo estaban hablando de objetos volantes no identificados asociados a este tipo de fenómenos naturales, sino incluso había quien hablaba de nave extraterrestre, incluso había quien iba un poquito más allá y se atrevía a decir poco menos que se trataba de intraterrestres que tenían una especie de base debajo de este volcán. Bueno, pues este y otros fenómenos hasta ahora considerados aparentemente anómalos podrían tener, como decíamos hace unos minutos, una explicación natural, ¿no? Y eso es lo que recientemente varios científicos de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey han determinado en base a los estudios que los extraños relámpagos que parecen anteceder a la llegada de un terremoto o de una erupción volcánica, pues afirman que podrían deberse a desplazamientos de la superficie muy cerca de las fallas. Es cierto que estos volcanes se encuentran pues cerca de fallas muy importantes del planeta y que podrían generar una importante acumulación de electricidad que se vería de una forma u otra liberada pues de la manera tan espectacular a como muchos testigos aseguran que ocurre, ¿no? Esas luces enormes, pequeñas, cilindros que se introducen en los volcanes. Lo que pasa es que estos testigos, como no son miembros de la Universidad de Rutgers, pues se confunden y piensan que se trata de algún tipo de anomalía, ¿no? Bueno, pues este misterioso fenómeno ha sido replicado, hay que decirlo, ha sido replicado en laboratorio, en un entorno pues aséptico, de una forma pues quizás un poquitín más pequeña, minimizando el fenómeno evidentemente por el físico Troy Sindrott. Y este hombre lo que ha hecho, bueno, pues primero ha llenado varios recipientes con harina, después los han removido con una serie de aparatos técnicos con violencia hasta que se fueron agrietando, y esta prueba sirvió para demostrar que ese bamboleo harinoso pues generaba electricidad de alto voltaje, lo que daría a entender que la Tierra pues en su desplazamiento propicia que de una forma u otra la propia Tierra se cargue de energía y que finalmente la libere en la forma de luces extrañas o incluso de espectaculares rayos en los cielos, ¿no? O sea, que hace su propia mascleta, ¿no? Ya que estamos con las fallas y Valencia. Pues es una muy buena comparación, ¿no? Sería como una especie de mascleta a lo bestia, ¿no? Porque es la propia Tierra la que lo provoca y además de una forma muy espectacular, ¿no? De hecho, Troy Sindrott aseguró hace muy poquito tiempo en la BBC, cuando por fin mostró el resultado de esta importante investigación, pues aseguró que los resultados obtenidos podrían ser erróneos, por eso, decía él, hemos probado el efecto en tantas situaciones como sea posible, con variedad de partículas, de materiales, tamaños de recipientes y de niveles de humedad, y siempre, terminaba diciendo Sindrott en esta entrevista, pensamos que el efecto va a desaparecer, pero lo cierto es que siempre persiste, es decir, siempre está ahí, por lo tanto, aquí podríamos encontrar una explicación a este tipo de fenómenos. Me imagino que habrá que estar atentos a las próximas erupciones o terremotos para ver qué es lo que ocurre. Por lo tanto, la clave está en la electricidad y en un fenómeno explicable, bueno, no ha sido explicable hasta ahora, se conoce, pero que no tiene nada que ver con los ovnis, en principio, con lo que entendemos por las naves extraterrestres. Claro, ¿no? Claro. No, lo interesante de este trabajo, creo yo, es que reproduce en laboratorio o confirma en laboratorio una hipótesis, una teoría que ya se presentó hace muchos años a cargo de Michael Persinger, uh-huh, que ya enunció la relación entre ciertos movimientos tectónicos, entre ciertos movimientos sísmicos y la presencia de fenómenos luminosos extraños, que el testigo que no engaña, el testigo relaciona, dice: caray, vi esa luz extraña en el cielo y después se produjo un movimiento sísmico. Y durante muchos años, sobre todo en la ufología de los años 50 y 60, que era todo innovadora, todo nuevo, todo era original, pues claro, los investigadores, digamos que interpretaban que como se producían, como estaba constatado y como vemos los testigos no mentían, que había unos fenómenos luminosos extraños asociados a los movimientos sísmicos, pues ellos deducían que los extraterrestres tenían un gran interés por vigilar esas catástrofes naturales y por eso estaban presentes cuando se producían. Igual que cuando en los años 50 y 60, una vez más los testigos no mentían, y veían o describían artefactos extraños, aparatos de origen desconocido cerca de bases militares, en lugar de deducir que pudiese tratarse de tecnología militar experimental que se estaba probando precisamente en esas bases, como el Área 51, Groom Lake, todo aquello, pues se interpretaba que los extraterrestres vigilaban la evolución militar del planeta porque estaban muy preocupados por la carrera armamentística y demás. En ambos casos los testigos no mentían, pero había un error de percepción. Lo que es muy interesante además es analizar cómo este tipo de fenómenos, que no son actuales, estos fenómenos se han producido desde que el hombre es hombre y desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que quizás ahora, pues con esto de que cada persona tiene una cámara de vídeo en sus manos, una cámara fotográfica, simplemente con tener un terminal de teléfono móvil, pues es más que suficiente para que esas fotografías se divulguen por todo el planeta, pero es un fenómeno antiguo. De hecho, es curioso observar cómo en los lugares donde se producen, incluso en tiempos pasados, incluso hoy en día, ¿no?, la tradición lo mantiene, han sido considerados lugares sagrados, ¿no? Uno de los lugares donde, por ejemplo, más se producen este tipo de fenómenos es en el volcán Misti, el Nevado de Ampato, muy cerca de Arequipa. Tenemos que pensar que a no muchos kilómetros se encuentra la falla San Andrés, que es que prácticamente se parte en dos, crea una grieta tremenda en mitad del desierto y se introduce en el mar, ¿no? Bueno, pues allí es una zona evidentemente sísmica muy importante de primer nivel, donde este tipo de luces se observan en esta zona de la cordillera de los Andes a más de 5.000 metros de altura cuando el volcán Misti dice de reventar, ¿no? Es curioso, ¿no?, observar cómo allí también se interpreta, pues eso, ¿no?, como una especie de mensaje de esos dioses del pasado, ¿no? Y en el pasado ocurría y por eso se consideraba que eran sagrados y por eso los dioses a veces venían montados en lucecitas que se veían en lo alto. De hecho, si te fijas en la historia, si revisamos la historia del contactismo, hay muchos volcanes asociados a grandes protagonistas del misterio. Acabas de mencionar el Popocatépetl, por ejemplo, en México, el Etna, por ejemplo, en Italia, hay muchos montes sagrados relacionados con la ufología también. Por cierto, para todos aquellos oyentes que puedan y quieran, les damos a un apunte de agenda, ¿verdad, San Lorenzo? Porque el próximo jueves por la tarde, a las 7:30 de la tarde, en el FNAC de Madrid, en el Salón de Actos, se lleva a cabo la presentación del libro de nuestra compañera y amiga Laura Falcolara, Charleston House, y la presentación la vas a hacer tú. Sí, me toca a mí porque, como Laura sabe que a mí me gusta mucho la novela, pues de ciertos tintes góticos, pues ha tenido a bien decirme: oye, pues mira, presenta tú el libro y así cuentas algo, ¿no? Y el libro, la verdad es que he tenido oportunidad de leerlo y, bueno, pues qué decir, es un libro que a mí ese tipo de literatura me encanta, es un libro muy bien construido y que además prácticamente esta novela es de la que la coges en un día y no puedes soltarla, ¿no? A quien le guste la novela de tintes góticos, ya neogóticos, ¿no?, adaptada a nuestro tiempo, la verdad es que en Charleston House van a encontrar una muy buena novela. Bueno, pues el próximo jueves a las 7:30 de la tarde, con Almohadilla Rosa Vientos, algunos comentarios, y recordamos que con Almohadilla Rosa Vientos o con rosa.vientos@onda0.es, quienes participen durante la tertulia de esta madrugada podrán entrar en el sorteo de 5 ejemplares de la revista Enigmas, del número actual de la revista Enigmas, sobre la que ahora nos hablarás. Pero es que quien ya ha entrado en ese sorteo y quien hace una pregunta sobre un tema que, fíjate, tenía yo dudas sobre si tratarlo o no tratarlo, sobre si mencionarlo o no mencionarlo. Lorenzo me va a decir ahora mismo: pues tú no decías que esto no se mencionara. Bueno, pues a propósito de que se pregunta el tema y que lo he visto en muchas ocasiones, y a propósito de la explicación que tú dabas, ¿es posible que el famoso de Hume, dice Miguel Ángel, tenga también una causa geoambiental hasta ahora desconocida debido a los cambios en el planeta? Pues hombre, ¿qué es el de Hume sobre el que tanto se habla? Bueno, vamos a ver, es ese extraño zumbido, ¿no? La definición de Hume en la traducción es el zumbido, ¿no? Es una especie de extraño zumbido que se está percibiendo que hay quien dice que incluso que se está grabando a través de teléfonos móviles, de videocámaras domésticas, y bueno, pues es algo que se considera ya el último fenómeno, vamos a llamarlo así, extraño, ¿no?, de este siglo XXI. Lo que pasa es que tampoco quiero hablar mucho, porque hemos preparado un trabajo fantástico para no este número que está en la calle, sino el número siguiente de la revista Enigmas, que ha preparado Juan José Sánchez Oro. Que ha preparado Juan José Sánchez Oro. Pues espera, como Juan José Sánchez Oro no tiene que cuidarla. Cuéntanos, Juanjo, ¿de qué va esto del juego? Pero no cuentes demasiado. No cuentes demasiado. Jesús Ortega, David Mulé han estado ahí recopilando datos en España. ¿Qué, qué es eso? Vamos a explicar lo que es el zumbido que escuchan algunos. A ver, el ¿tiene problema, sentido esto? Eso yo creo que es como el móvil de la Tierra casi, ¿no? Sí, a ver, yo lo que no tengo claro, porque la información es muy confusa, en el sentido de que no tengo claro que realmente todo el mundo esté escuchando lo mismo y estemos hablando de un fenómeno único y a escala planetaria. O sea, yo creo que sí que lo que tenemos es una etiqueta que se está utilizando, igual que cuando se habla de ovni, pues es una etiqueta común, pero no quiere decir que detrás de cada ovni esté exactamente lo mismo. Entonces yo creo que aquí, de momento, se le ha puesto esta etiqueta a un sonido raro cuya procedencia no se sabe qué es lo que es. Entonces no creo que se le pueda atribuir una causa única. De hecho, cuando, por ejemplo, ha habido muchos casos ya explicados que llenaban las páginas de la prensa diciendo que era efectivamente el ham, que era un zumbido. Sí, se dice ham. Sí, ya tiene eso, ham. Sí, bueno. Depende sí, de cómo se pronuncie, claro, puede ser el zumbido o el jamón, cuidado. Sí, claro. Hay que tener cuidado. Entonces, había muchos casos, por ejemplo, está uno de los que más eco tuvo en los años 70 fue el de Bristol. Y el de Bristol, pues decían que lo escuchaban miles de personas. El problema es que cada distrito de Bristol lo escuchaba, decía que la procedencia del sonido era diferente. Unos decían que era una carretera, otros decían que eran unos ventiladores en unas fábricas, otros decían que eran generadores de alta tensión. Y además se daba la circunstancia, para que veamos también hasta qué punto luego puede haber una cierta burbuja en el asunto, que el médico, el director de la unidad de audiología del hospital de Cambridge, decía que 2/3 partes de los supuestos oyentes del HAM realmente no lo oían, sino que tenían, digamos, una especie de problema de atención psicológica. No estamos hablando de nada grave. Simplemente un problema de que se había creado tal expectativa, tal sugestión colectiva en torno al HAM, que ellos se concentraban en un sonido normal y corriente y tenían lo que se llama una especie de ganancia interna de ese sonido. Entonces, cuando los sometía a estos oyentes, los sometía a relajación, el sonido desaparecía. Entonces, había una tercera parte que sí que escuchaba algo raro, pero el resto ya decimos que, bueno, también influye mucho la sugestión. Entonces yo no tengo claro que realmente estamos ante un fenómeno general. Yo creo que estamos ante un fenómeno sociológico que luego, por ejemplo, tuvo un punto de inflexión muy importante hace unos años con el famoso ham o el zumbido de Kiev, que lo grabó una persona, se difundió por internet y está el debate de si realmente es un sonido original o es un sonido editado de la banda sonora de La Guerra de los Mundos de Tom Cruise. Porque hay un zumbido en el que se manifiestan estos extraterrestres y parece que está distorsionado y está tomado de ahí. Entonces lo que pasa es que como coincidió, esto se hizo en el 2011 y claro, estaba el tema del apocalipsis maya del 2012, pues llamaron a este sonido las trompetas del apocalipsis. Y a partir de ahí ya se difundió por internet. Y bueno, yo ya digo que no lo tengo muy claro, porque el problema está en que hay muy pocos estudios. Lo que hay es mucha gente que graba cosas y lo sube a internet. Hay una página web que es de han.com. Y ahí tú puedes subir lo que quieras y decir que, bueno, que eres parte del fenómeno, ¿no? Pero realmente faltan estudios. Hay un caso muy fuerte que es el de Taos, en Nuevo México, que ese caso es el que realmente es bastante bastante interesante, ¿no? Pero los demás, bueno. Quien quiera saber más ya, sí, la revista. Sí, porque además se toca además el caso en España. No, le voy a clavar un lápiz. Casos de España que están muy, están sí, muy interesantes. Sí, sí, sí. FML, con Almohadilla Rosavientos, se dice a propósito de esto: la Tierra protesta, el símil y la metáfora es bonita, por lo menos. Debería, debería. Hay una protestar. Cosa, lo que comentabais del caso este de los terremotos y de las luces, que yo creo que hay dos niveles dentro de lo que sería el fenómeno. Por una cuestión es que efectivamente podamos ver a través de este efecto piezoeléctrico, ¿no?, donde se van rozando las placas geológicas o alguna falla y salga una luz, pero si esto genera electromagnetismo no siempre lo vamos a ver, sino que podemos incluso percibirlo, ¿no? Una de las cosas que comentaba Manuel era el tema de Persinger, que lo que ha hecho ha sido trabajar efectivamente cómo el electromagnetismo afecta a nuestro cerebro y crea un montón de muchos episodios que tenemos luego muchas veces por paranormales, los viajes astrales que comentábamos, ¿no?, determinados tipos de alucinaciones. Entonces yo me pregunto si en esos lugares donde se está produciendo ese tipo de roce geológico son lugares donde también la conciencia se ve alterada. Entonces podríamos acceder a un tipo de sacralidad o de chamanismo de las personas que estén por allí y puedan acceder a esos tipos de estados especiales sin necesidad de que se vea una luz, ¿no? Sino simplemente por la influencia del entorno. Tú después de escuchar a Manuel hablando de Castaneda, verdad que quieres montar una secta, ¿eh? Mira, está pensando a ver si la gente hace viajes astrales allí por el electromagnetismo, no, para ir sin montar la secta. Haría mucho los famosos lugares de poder, igual que se han hecho investigaciones de casas encantadas por esa vía, ¿no? Por la vía del electromagnetismo también, o sea que... Yo no sé si es el Hams otra cosa, pero sí existe un precedente en muchos movimientos sísmicos, en muchos terremotos de cierta magnitud, en que la gente, y lo digo porque yo he sido testigo personal hace unos años en Galicia, que hubo una oleada tremenda de movimientos sísmicos cerca de la provincia de Lugo, de notar como un zumbido justo unos instantes antes de que se produjese el movimiento sísmico. Hay muchos trabajos hechos ya sobre animales, trabajos universitarios, sobre animales que detectan con bastante antelación cuando se va a producir ese movimiento sísmico. Probablemente sea algo relacionado con la electricidad estática. Ellos manejan los campos magnéticos para orientarse. Pero incluso a nivel de humanos, sí es verdad, yo recuerdo una ocasión en concreto de notar como un zumbido justo un instante antes de que se produjese el temblor. Por cierto, quien esté escuchando ahora mismo La Rosa de los Vientos, quien está escuchando La Tertulia, tiene un beneficio, además de que va a salir ganando, si escucha otras cosas o si ve otras cosas. Va, esto es lo mejor, La Rosa de los Vientos. Porque, entre otras cosas, sus neuronas se van a potenciar, ¿verdad? Es como hacer gimnasia. Exactamente eso. Sí, sí, parece una tontería, pero es verdad. Y es algo que se va en el ambiente neurocientífico desde hace muchos años. Se insiste en ello, en que el cerebro es un músculo como los bíceps, los tríceps o los deltoides, ¿no? Que hay que ejercitar, hay que hacer ejercicio para que se desarrolle. Y esta semana, dos investigadores, Álvaro Fernández Ibáñez y Egonon Goldberg, presentaban cómo invertir en su cerebro. Una especie de guía recogiendo cientos de trabajos y de estudios neurocientíficos publicados en los últimos 10 años, docenas de entrevistas en profundidad a especialistas en neurociencia y en la investigación del cerebro, las actas, las conclusiones de varias cumbres de científicos organizadas desde el año 2010 y le han dado forma para crear una especie de manual de ejercicio para desarrollar el cerebro, porque ya desde hace mucho tiempo, ya en su día, el médico español Santiago Ramón y Cajal hablaba de que había que convertirse en escultor de tu propio cerebro, ¿no? Precisamente en esta línea. Y lo que han hecho estos dos investigadores es elaborar una práctica que recoge las últimas tendencias de la neurociencia y la neuroplasticidad precisamente para potenciar el cerebro. Ellos dicen, la verdad es que en las noticias que se han publicado esta semana al respecto de la publicación hay algunos pensamientos bastante interesantes. Por ejemplo, Fernández Ibáñez declaraba que todos sabemos que debemos invertir en nuestra salud, en nuestra educación, en nuestra carrera profesional o en nuestros planes de ahorro, pero pocos somos conscientes de por qué invertir y cómo en el cerebro, y es algo en lo que hay que invertir, porque el cerebro, como cualquier parte de nuestro organismo, puede irse deteriorando con el paso de los años si no lo cuidamos. Y ahora estamos viviendo, como también resalta Fernández Ibáñez, cada vez vivimos más años y no hay que esperar a tener un problema como depresión o Alzheimer para hacer algo. Hay muchas cosas que podemos hacer antes para rendir mejor en el presente y retrasar problemas en el futuro. Es cierto que la expectativa de vida de esta generación es la más amplia de la historia de la humanidad. Todos nuestros ancestros, bueno, menos lo que dice en la Biblia, ¿no? Que había 900 años, Matusalén y demás, pero vamos, nuestros ancestros vivían mucho menos tiempo que nosotros y no tenían que enfrentarse a ese problema del deterioro neuronal que sí nos afecta a nosotros, pero existen formas de protegerlo. Los autores... ¿Y qué pautas dan? Hay muchísimos, porque en los últimos 10 años se han publicado montones de trabajos sobre la longevidad del cerebro. El sueño, por ejemplo, es una de las partes fundamentales. Muchas personas creemos, yo creo que Bruno y yo estamos entre ellos, que dormir es una pérdida de tiempo, ¿no? Lo hemos pensado mucho tiempo. Intentamos dormir lo menos posible pensando que con eso vamos a exprimir más el tiempo. Bueno, pues estamos equivocados. Y nos regeneras. Es muy equivocados y además así tenéis la cara que tenéis los dos. Y las ojeras, ¿no? Claro. Y las ojeras. Bueno, aparte a Jiménez del Oso le quedaban bien. Sí, pero Fernando dormía. Fernando ya, precisamente no trasnochaba. Ya comprendemos algunas cosas. Pues no, sí, quiero decir que trasnochéis vosotros, ¿eh? No, eso quiere decir que estamos muy despiertos. Eso quiere decir que estamos muy despiertos siempre, me parece. Pues el dormir es una cosa fundamental. La alimentación, por ejemplo, parece una tontería, pero la alimentación, igual que repercute en todo nuestro organismo, también repercute en el cerebro. La gimnasia cerebral, el ejercitar. La semana pasada se publicó una de esas noticias sobre cómo algunos juegos, como el ajedrez, por ejemplo, juegos lógicos, ejercitan las neuronas como si fuese músculos. Y una cosa que es otra de las noticias que se publicó hace unas semanas y a mí me parece deliciosa, porque va en la línea de un viejo proverbio que decía que la vida es como un espejo, ¿no? Que si tú le sonríes, él te devuelve la imagen de una sonrisa. La actitud positiva, igual que se ha estudiado mucho sobre el nocebo, que es el efecto contrario al placebo, es decir, la capacidad de estropearnos nuestra propia vida por los malos pensamientos, por la sugestión negativa. El pensamiento positivo, el optimismo, a pesar de que en estos tiempos pueda parecer un poco difícil, contribuye a ese bienestar del cerebro, a ese desarrollo cerebral, y yo creo que es uno de los muchos buenos consejos que han recopilado estos autores. Mira, yo ayer hacía el perfil de Alice Herr-Sommer, que es la protagonista de este corto documental que ganó el Oscar. Con 110 años murió la señora, con un cerebro fantástico, o sea, no perdió la memoria en ningún momento. Y una de las cosas más importantes que ella ponía, vivió al holocausto, sobrevivió al holocausto, era el optimismo que tenía y la música. Tenía unas pautas de vida muy importantes, pero eso fue lo que la mantuvo con vida en todo momento y que era una persona muy vital. Y el sentido del humor. Y el cerebro lo tenía genial. Alguien decía que el sentido del humor es un síntoma de inteligencia, ¿no? En los grandes, y de hecho, los grandes humoristas suelen ser tipos muy inteligentes, con la cabeza muy bien amueblada, y muchos grandes pensadores resultan tener un ingenio y un sentido del humor extraordinario, ¿no? Y suelen ser personajes muy longevos. Yo bueno, no sé. Tener sentido del humor no significa estar sonriendo todo el día, ¿eh? No, mira, Eugenio, joder, no se reía en su vida. No, yo no sé si ahí tendrán contemplado en esta obra una técnica que se está utilizando, que es bastante novedosa, no sé realmente luego qué desarrollo tiene, que lo que están haciendo es aprovechar toda la cuestión esta de la neuroimagen, que es estas imágenes, ¿no?, que vemos el cerebro iluminadas distintas partes en función de lo que pensamos o de lo que sentimos, pues lo que tratan es de tratar de hacer que la propia persona genere su propia neuroimagen, más o menos. Es decir, imaginemos que nosotros para que tengamos buenos pensamientos, vamos a suponer que tenemos que tener determinadas áreas iluminadas del cerebro. Entonces lo que hacen a la persona es que le ponen una neuroimagen, un monitor donde ve exactamente qué áreas están iluminando y le tratan de provocar que él mismo cree la imagen adecuada para esos buenos pensamientos, ¿no? Es como que tuviera la imagen de referencia a un lado y la imagen suya en directo de lo que está ocurriendo. Entonces eso lo están haciendo, por ejemplo, para controlar determinadas patologías. Para personas que saben que tienen una determinada, bueno, pues un determinado síndrome de lo que sea y saben que se puede corregir desde el punto de vista más o menos de la voluntad, lo que tratan es de que trate de adecuarse su imagen neuronal o neuroimagen a la que debería ser correcta, ¿no? Entonces, bueno, lo están ensayando y de esa manera evitarían tener que utilizar fármacos y cosas por el estilo. Muchos mensajes en Twitter con María Rosavento respecto al The Ham, Just in Time, dice que es un fenómeno natural, que hay muy similares, que el paso del viento por sistemas dunares genera sonidos muy similares a este fenómeno, que es posible, dice Juan Francisco Carvajal, es posible que The Ham lo escuchen en otra frecuencia los animales y que sea un aviso de escape de catástrofes medioambientales, lo preguntan. Chipi dice que con Ham piensa que hay mucho fraude y poca realidad. La verdad es que es un fenómeno que está generando muchísimo interés, si hablas, si está, bueno, como un tsunami de información a propósito de este fenómeno, sobre todo en las redes sociales, y se demuestra, ¿no?, con la recepción que está teniendo por parte de nuestros oyentes en estos mismos instantes. Juan José Sánchez Oro, vamos a saber qué es lo que hay que hacer para cambiarse por ti. Bueno, bueno, no creo yo que mucha gente le apetezca precisamente, pero bueno. A mí sí. Bueno, hay una máquina que tienes que le apetezca, cambiarse por ti. Tienes que salir más, Bruno, conocer más gente. No sé, porque si esos son tus ideales, no sé. No voy a decir nada. Eso es lo de la falta de sueño. Que si le eliges a él, dice claro, que tienes que salir triste, más. Joder, con toda la gente con la que te puedes cambiar. Mira que creo que no lo había entendido, por la cara que ha puesto no lo había entendido. Sí, conmigo te puedes equivocar en muchas cosas. Pero salir dice... sale. Sí. Más de la cuenta. Vale. Bueno. Bueno, entonces a lo mejor me está empezando a interesar cambiarme por ti. No es que no duerma porque está haciendo cosas, es que está... si él te contara. Sí, está haciendo cosas. Está ampliando su red de experiencias. No. Salgo menos de lo que quisiera, por desgracia. Bueno. Hay que hacer una revista, pues podemos hacer un programa de radio, hay que hacer todo. Pues podemos intercambiarnos, que... salgo yo por ti y tú vives la experiencia mientras yo salgo. Bueno, pues la máquina de la que estamos hablando se llama precisamente así, la máquina para ser otro, y es una máquina que han desarrollado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y además es muy interesante porque lo han puesto como licencia libre de Creative Commons, o sea que realmente da mucha la posibilidad de que luego este software y esta tecnología la pueda cualquiera que lo desee aplicarla, ¿no?, en su entorno. Es un sistema muy sencillo en el que han combinado una serie de técnicas de psicología que ya eran conocidas, pero que nunca se habían empleado de esta manera. Lo que hacen es utilizar simplemente un equipo de vídeo, unas gafas que permiten al usuario verse desde la perspectiva de otra persona, y luego lo que es muy importante también es que esa otra persona, con la que, porque esto naturalmente se tiene que hacer en parejas, la otra persona haga una especie de movimientos absolutamente naturales, pero que tienen que ser repetidos también, como si fuera una especie de coreografía a dos manos, pues tienen que ser reproducidos también por esa otra persona, ¿no? Por los dos tienen que hacer, digamos, lo mismo, con una especie de danza, ¿no?, conjunta. Entonces, bueno, hay un vídeo en internet. La manera de localizar esta web es en inglés, es The Machine to Be Another, y allí podéis ver diferentes tipos de experimentos. Lo que hacen es, como decimos, las dos personas se colocan las gafas y por lo tanto están viendo realmente la perspectiva de la otra persona. La otra persona se tiene que mover, como decía, al mismo tiempo, tienen que acompasar los movimientos, de tal manera que al final acaba uno confundiendo lo que está viendo en la otra persona como si fueran sus propios movimientos. Y eso es lo que hace la sensación, crear la sensación de que realmente estás en el cuerpo de otra persona. Claro, para que realmente haya una importante diferencia, tiene que haber también, entre los dos cuerpos que se intercambian, tiene que haber, bueno, una discrepancia grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se está haciendo? Pues, por ejemplo, con un hombre y una mujer. Y dicen que la experiencia es realmente muy, muy chula, ¿no? Por ejemplo, pues claro, lo han hecho una pareja de novios, y el novio decía que, claro, sentirse, por ejemplo, con pechos era algo que realmente le extrañaba muchísimo, ¿no? Era una sensación bastante, bastante extraña. Bueno, lo de los pechos lo puede extrañar, pero lo otro le extrañaría más todavía, digo yo. No he encontrado... Porque eso, con comer un poquito, pues se puede notar algo, pero... No he encontrado declaraciones que hayan llegado a lo otro. No, está el vídeo en internet. Y bueno, claro, es... Claro, naturalmente, viéndolo desde fuera, pues no es tan impactante, ¿no? Pero sí que hay una que me ha emocionado mucho. Bueno, cuentan también, por ejemplo, el caso de que se han puesto en la piel de un inmigrante que vino en una patera. En este caso, lo que hacen es que la persona que está narrando, en este caso el inmigrante, va narrando la experiencia y al mismo tiempo va tocando determinados objetos. La otra persona que está captando ese mensaje dice que es como si estuviera escuchando sus propios pensamientos y al mismo tiempo tiene que repetir, como decimos, de manera sincronizada los movimientos con los mismos objetos. O sea, realmente parece que es él mismo el que está viviendo la historia, ¿no? Y hay un caso, que ese sí que es muy espectacular y emociona mucho verlo en el vídeo, que es un parapléjico y al mismo tiempo una mujer que está danzando. Entonces el parapléjico se está viendo a sí mismo como si tuviera efectivamente piernas y estuviera avanzando a lo largo de la sala. Hay una persona detrás que va empujando la silla de ruedas y mientras va tratando de ir, bueno, como decimos, al mismo tiempo. Bueno, es realmente espectacular y es verdad que esta persona decía que efectivamente se sentía como nunca se había sentido. Había algunos que sí que habían tenido antes capacidad, motricidad, ¿no?, y la perdieron por un accidente, y recordaban esos momentos en los que realmente se podía mover sin ningún problema. Y bueno, es realmente muy espectacular. Yo creo que han desarrollado aquí, aunque no lo explican, por lo menos no lo he encontrado yo en la página web, he visto que se parece bastante a un fenómeno que es el famoso este del miembro fantasma, que bueno, todos lo conocemos, ¿no?, cuando nos amputan algo y seguimos teniendo un poco la sensación de que está ahí, pero que se puede reproducir, y lo hizo Ramachandran con, por ejemplo, una mesa. Lo que hacía era que es un sistema que lo podemos hacer cualquiera de nosotros, que es coger y colocar una mano encima de la mesa y otra por debajo de la mesa y hacer que alguien rasque en la mesa. Bueno, eso se hace con un sistema de espejos y tal, pero bueno, que alguien pase, por ejemplo, un pincel por la mesa y al mismo tiempo por la mano que tenemos debajo de la mesa. De tal manera que llega un momento en que nosotros pensamos que la mesa forma parte de nuestro cuerpo. porque como se está haciendo al mismo tiempo, ¿no? Se está deslizando el pincel, al mismo tiempo percibimos la sensación del brazo que tenemos por debajo, pero lo que estamos viendo es la mesa que está arriba, ¿no? Entonces, lo sentimos como una parte de nuestro propio cuerpo. Esto también se ha hecho, por ejemplo, con un brazo de plástico, y sentimos el brazo de plástico como que es nuestro. Entonces es una manera de recrear, ya digo, esta sensación del miembro fantasma, que también se ha hecho, por ejemplo, con la experiencia también, esta ya también es más conocida por las cuestiones paranormales, de la percepción autoscópica, de sentir la espalda, nuestra propia espalda, verla de frente y sentirla como si fuera algo ajeno. Eso se hace también con un sistema de cámaras donde, o de espejos, donde vemos nuestra propia espalda de frente y cuando alguien la toca sentimos como que no es nuestra, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ese tipo de cuestiones es lo que han hecho aplicándolo a este software. Ese tipo de fenomenología que es pura percepción, pequeños errores explicables a los que nos somete la percepción, se han hablado respecto a ellos también para explicar algunas fenomenologías paranormales que podría explicarlo, ¿no? Claro, bueno, hay que distinguir siempre es si más allá de la percepción de esta idea de entidad, aquí lo que ellos han tratado de hacer es potenciar la empatía, ¿no? La idea de poder, yo no sé si claro, se puede llegar, por ejemplo, a meternos en el cuerpo de nuestro jefe, uh-huh. Y si sería, a lo mejor alguno intenta autolesionarse o algo por el estilo, ¿no? Aprovechando esta situación. Pero es cierto que aquí es lo que tratan es eso, sobre todo una cuestión de empatía. Lo que tú estás comentando, claro, es una cuestión de identidad, que también está muy relacionada con la empatía, pero es la idea de desvincularnos o de desdoblarnos, ¿no? Que será un poco luego lo que comentará Silvia también del viaje astral. La cuestión es que eso está psicológicamente yo creo que demostrado, pero la cuestión es si realmente hay una parte de nosotros que es capaz de salir, ¿no? Uh-huh. Que es la conciencia que se desplaza en el entorno físico. Que eso es lo más difícil, y es por ahí por donde la segunda línea de investigación que se debería hacer, no solamente ver si realmente esto está dentro de la psicología, que creemos que sí, pero existe ese fenómeno adicional que es la conciencia que sale de nuestro cuerpo y es capaz de moverse, ¿no? Que es lo que defienden los que hacen los viajes astrales. Yo he visto un juego de mentalismo, que seguramente que Manuel lo ha visto muchas veces, de gente que tiene pues eso, empatía, una pareja, unos amigos, y entonces perfectamente están con los ojos cerrados los dos y tocan a uno, y el otro nota perfectamente en el mismo sitio que le han tocado y a él no le han tocado. Sí. Claro, pues es un poco yo creo que este tipo de cosas. Lo que pasa es que ellos además le han encontrado una utilidad porque piensan desarrollarlo desde el punto de vista para hacer diagnosis de determinadas enfermedades, ¿no? Incluso de anorexia, gente que no tiene esos problemas de su propia identidad con el cuerpo y de esa manera lo puede contrastar colocándose en el cuerpo de otra persona. Bueno, pues ese tipo de aplicación médica la pretenden también desarrollar con esta máquina, ¿no? Y además, ya digo, absolutamente libre. Ellos están tratando de que se pueda desarrollar lo más posible y que haya el mayor número de personas que puedan trabajarlo en equipos, ¿no? Y lo formulamos una pregunta, Lorenzo, respóndenos. ¿Hay datos suficientes y los investigadores y los estudiosos han recogido información que haga pensar en ello y los arqueólogos? ¿La Atlántida estuvo en España? Pues te diría que sí o sí. Y te voy a explicar la respuesta. Porque es que, claro, si en este caso es el dossier de portada que ofrecemos este mes en Enigmas, Atlántida, hay vestigios del mito en el sur de España, es la pregunta que lanzamos a los lectores y también, por supuesto, siempre bajo el paraguas, ¿no?, de la investigación, de las últimas investigaciones arqueológicas que se están desarrollando. Digo sí o sí porque uno de los artículos lo hace Juan José Sánchez Oro, ¿no?, y nos habla de, bueno, ya lo contará él de lo que habla, porque es verdaderamente interesante, pero quizás es ver cómo se rescata del pasado ese mito de la Atlántida para de una forma u otra reivindicar la propiedad, en este caso de un imperio que por aquel entonces estaba construyéndose, en este caso el Imperio Español, ¿no?, el descubrimiento de América. Pero quizás el otro reportaje, que es el práctico, ¿no?, es la investigación a pie de campo, es la que han llevado pues dos arqueólogos. Uno de ellos ha estado en más de una ocasión con nosotros en La Rosa de los Vientos, que es Claudio Lozano, arqueólogo de la Universidad de Huelva, y su compañero, el geólogo José Antonio Morales. Son dos personajes absolutamente fantásticos que os tengo que decir que me sorprendió cuando uno le plantea en diciembre en el Congreso Homenaje a Juan Antonio Cebrián. Sí, esto te iba a decir, digo, yo claro, creo que estuvimos ahí, que coincidimos con él. Ellos dieron la charla de los últimos hallazgos que se han realizado en este sentido y en ese instante pues a mí se me ocurrió preguntarles, oye, ¿os apetece hacer algo para la revista? Y sinceramente, tenía mis dudas, ¿no?, porque ya sabéis que muchas veces determinados científicos, ¿no?, de esto de tan grande que es la ciencia, sienten cierto rechazo a revistas como la nuestra, ¿no? Pues por considerarla bajo un concepto que a mí no me gusta nada, que es el esotérico, ¿no? Nosotros hacemos periodismo de investigación y hacemos periodismo de todo tipo de temáticas. Y en todo caso, en estas revistas se pueden leer bastantes cosas contra el esoterismo. Claro, efectivamente. Está muy equivocado. El esoterismo es el tarot, son las mancias, son la astrología, es otra cosa. Y eso no tiene nada que ver absolutamente con nosotros. Por lo tanto, se lo planteamos y a mí la verdad es que me llamó poderosamente la atención. Me agradó bastante, ¿no?, que dijeran que sí, que lo hacían. Y es un reportaje con el que nos hemos quedado, pues con el complemento que ha hecho Juanjo, para explicar un poco esa parte más mitológica, esa parte histórica, pues lo que se está haciendo, ¿no? Y lo que se está haciendo viene desde hace 3 años, cuando el señor Richard Freund, de la Universidad de Hartford, en Connecticut, en Estados Unidos, pues decide venir a España para investigar en un lugar tan sumamente olvidado, ¿no?, como es Cancho Ruano, en Zalamea de la Serena, ese templo atribuido a la cultura tartésica. Este hombre va allí y se encuentra que justo en el escalón de entrada al templo hay una especie de losa gigante donde hay pues la representación de una figura antropomorfa, al lado de la cual hay una especie de círculos concéntricos que él inmediatamente asocia a la Atlántida. Por lo tanto, inmediatamente establece esa relación entre la cultura tartésica y la cultura atlante. Llega a Huelva y se entera de que hay 2 arqueólogos, en este caso un arqueólogo y un geólogo, que están realizando diferentes investigaciones en la costa de Chipiona y en el Golfo de Cádiz. Y además están realizando investigaciones con unos resultados verdaderamente apabullantes, ¿no? Y es que se están dando cuenta, por ejemplo, es parte del material que ofrecemos en el reportaje, pues se están dando cuenta de que a unos 5 o 6 metros por debajo de la zona marismeña de Doñana, por ejemplo, hay estructuras aparentemente antrópicas. Es decir, estamos hablando de estructuras que se corresponderían perfectamente con una ciudad costera del pasado que acabó bajo toneladas, en este caso de tierra. ¿A raíz de qué? Pues ellos, analizando los estratos de esta zona costera, han llegado a la conclusión de que se aprecia pues unas elevadas, en este caso, cantidades de energía, como para determinar que en un momento determinado esta zona costera, las ciudades que vivían de la pesca del atún, ¿no?, en esta zona del estrecho de Gibraltar, pues pudieron sucumbir no a raíz de uno ni de dos, sino de varios tsunamis, ¿no?, obligando a las poblaciones que se fueran introduciendo cada vez más tierra dentro. Que estos tsunamis en un momento determinado pudieran servir como base para crear un mito como es el Atlante. Bueno, pues aquí se barajan diferentes hipótesis, ¿no? Porque evidentemente lo que dicen los atlantólogos en este caso es que no hay que buscar en la costa actual, sino que hay que buscar en la costa de hace 5, 6, 7 mil años, que está aproximadamente a unas 25, 30 millas de la actual. Por lo tanto, ahí también se ha buscado, y es sorprendente lo que el Centro de Arqueología Submarina de Andalucía, el CAS, es increíble lo que han encontrado, porque cuando ves los barridos de sonar que se han hecho en esta región marítima, aproximadamente a una profundidad de entre 20 y 25 metros, lo que se ha encontrado es fascinante, porque es que verdaderamente estamos, si no ante construcciones antrópicas, sí ante fenómenos geológicos que han servido para que el hombre de aquel tiempo los utilizara. Decía Platón, cuando habló de su mito de la Atlántida, y que es un poco el que generó la creencia en el fenómeno, él hablaba de una serie de informaciones, él lo situaba más allá de las columnas de Hércules, claro, que en la antigüedad. De las columnas de Hércules es lo que hoy es el estrecho de Gibraltar. Todo esto encaja. Claro, porque es que más allá de las columnas de Hércules se encuentra la zona en la que esta gente ha investigado. Date cuenta que todo esto parte de una serie de fotografías por satélite que realiza un arqueólogo alemán hace unos años, donde se veía una serie de círculos concéntricos muy cerca de la costa de Doñana. En este caso estamos hablando de círculos concéntricos realizados sobre el terreno. Ahí es donde se empieza a excavar, ahí es donde se empieza a buscar. Y os puedo asegurar que lo que se ha encontrado, habrá que esperar a que Claudio vuelva de sus trabajos arqueológicos, creo que ahora mismo anda por Guatemala o por algún sitio de estos, pero habrá que esperar, porque lo que han encontrado en fechas tan tan recientes como es hace 2-3 meses, os aseguro que es verdaderamente sorprendente. Se están encontrando pequeñas esculturas, no voy a decir de qué porque si no ya mato el reportaje, pero se están encontrando pequeñas esculturas asociadas a este mito atlante, que está sentando la base para decir, oiga, es que a lo mejor no es tan mito. Evidentemente no tenemos que remontarnos ni 9, ni 10, ni 12 mil años. Es mucho más reciente, pero lo que se produjo en ese momento de la historia, enclavado posiblemente en el entorno del 2000 antes de Cristo, es lo suficientemente contundente como para que pensemos que hace 5.000 años ese mito pudo nacer. Y no solo eso, lo que decía, a mí me gusta siempre parafrasear a Manuel Pimentel, el que fue ministro de Trabajo en su momento, ¿no?, y que es uno de los reconocidos, ¿no?, a nivel nacional expertos en esto del mito de la Atlántida. Él ha escrito bastante sobre el tema. Él siempre decía que si hubiera surgido en otro sitio, este tipo de informaciones, de investigaciones arqueológicas, se hubiera llevado a cabo una prospección arqueológica tremenda. Pero como ha surgido en España, es cosa de poeta o de locos, ¿no? Y él decía, pues bien, yo, bien sea por poeta o por loco, quiero reivindicar que en el sur de España pudo haber una cultura lo suficientemente avanzada como para dejar vestigios, incluso dentro de los mitos, y en cierto modo quiero reivindicar que si existió, nosotros somos sus herederos. Y eso decía el ministro de Trabajo, que fuera ministro de Trabajo a finales de los años 90, sí, quiero recordar, comienzos incluso del siglo XXI, cuando gobernaba Aznar Manuel Pimentel. Después salió totalmente de la política, muy desencantado además con la política. Se ha metido en el mundo de la edición, la editorial Almuzara es la que lleva, ¿sí? La lleva él, pero se ha metido en el mundo de la cultura y está haciendo trabajos y presenta ideas y conceptos verdaderamente apasionantes, y su conocimiento sobre la existencia de vestigios que pueden asociarse al mito de Atlántida y que estarían en el sur de la península, en lo que vendría a ser un poco Andalucía o la costa al sur de Andalucía, son muy, muy interesantes. La verdad es que ya tienen carácter internacional todos estos estudios que están, recordemos, en la portada. Es uno de los temas de portada de la revista Enigmas. Con Almodía Rosavientos pueden participar todos. Pero fíjate, Bruno, han tenido que venir de fuera otra vez más. Sí, para que nosotros nos resituemos, ¿no? Claro, porque este reportaje, además, que se ha convertido en un documental llamado Finding Atlantis, que se ha emitido en prácticamente todo el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, ha causado auténtico furor. Y estamos hablando de un documental que está enteramente basado en localizaciones de España, bien sean de Extremadura, bien sea de Andalucía. Y se está defendiendo profesores universitarios importantes de Estados Unidos con el apoyo, ¿no?, de una mega productora, como es en este caso National Geographic Television. Bueno, pues están ofreciendo lo que aquí, por desgracia, nosotros no somos ni tan siquiera capaces de advertir, ¿no? Adolfo Moreno, dice Baelio Claudia, Tarifa sufrió maremotos. Pienso que la Atlántida es un término para una región, no tanto como para una ciudad. Cristian Cuevas también señala, a propósito de este asunto, aquí en las marismas ya se ha ubicado la Atlántida, se ha ubicado Tartesos y el origen del inframundo de los griegos. Y Santi Cruz, también María Rosa Vientos, dice, en el poblado de Doña Blanca, en Cádiz, se estuvo investigando, buscando restos de Atlantes. Bueno, pues esta información, la verdad es que son descubrimientos verdaderamente apasionantes, lo que se están produciendo respecto a este asunto. Vamos a hablar de un asunto que a mí me resulta fascinante. Todos escuchamos y oímos hablar en su momento, ¿verdad, Manuel?, de esa catedral en las posibilidades de Madrid, construida por Justo Gallego. Por Justo Gallego, casi con sus propias mejorada manos. Mejorada del campo, ¿no? Bueno, casi no, con sus propias manos. Sí, sí, exacto. Y con tamaño de catedral. Es una catedral con todas las de la ley. Yo recomiendo visitarla porque es un homenaje al poder de la voluntad humana, fantástico. Y ahora algo parecido con una Capilla Sixtina, así la podríamos calificar. En realidad, 14, ahí es nada. Efectivamente, se ha presentado un documental que fue uno de los nominados a los Oscar en cortometrajes documentales. Es la historia de un norteamericano, nacido en Indiana, pero residente desde hace mucho tiempo en Nuevo México, un hombre de 67 años, Rapaulet, que ha inspirado el documental Excavador de Cuevas, dirigido y producido por Jeffrey Karoff, que, repito, ha sido nominado como mejor corto documental a los Oscar, y que recoge la vida de este personaje tan peculiar, tan sorprendente, Rapaulet, que se dedica a construir auténticas, lo que el director califica como capillas sixtinas subterráneas, unas enormes cuevas artificiales, hasta 14 ha construido a lo largo de los años en el desierto del norte de Nuevo México, entre Taos y Santa Fe, porque allí se encuentra el material que él necesita, fundamentalmente la arenisca de ojo caliente, que es muy maleable y al mismo tiempo muy duradera, y que permite pulir, esculpir. Solo yo he visto las imágenes y la verdad es que son espectaculares, con una simple carretilla y con una escalera para uparse a las zonas más altas. Este hombre se dedica a construir unas auténticas obras de arte espectaculares, que además no buscan ninguna gratificación. Él define estas construcciones como arte social, definiendo ese concepto de arte social como algo que no se contenta con decorar el mundo, sino que su intención es cambiarlo. Según describe Jeffrey Karoff, al autor de estas fantásticas obras, se trata de un personaje autodidacta que no persigue ganancias materiales ni reconocimiento y que tiene la habilidad de un budista de desapegarse de los resultados y de dedicarse 100% a su arte. El rodaje de este documental tardó 2 años y medio. Y a veces el rodaje era bastante complicado porque el proceso es muy lento, hace falta mucha dedicación, horas, días, semanas, para ver algún cambio, así que se utilizaron unas cámaras de grabación larga de muchas horas para luego acelerar la imagen y poder ver los detalles de esa construcción, ¿no? En estos momentos Paulette está trabajando en su último proyecto, que ha denominado Magnum Opus 2, casi nada, que calcula que tardará 10 años en completarlo, de los que ya lleva 3 años y medio trabajando, y se trata de una de esas catedrales subterráneas espectaculares que, según él, no busca el éxito, dice Paulette, sino que su estrategia es esperar algo del cielo. Fíjate qué concepto más curioso. La obra de Paulette, a mí, como a ti, Bruno, me recordó inmediatamente el trabajo de Justo Gallego, que es este personaje que fue monje y que a raíz de una enfermedad pidió a la Virgen del Pilar, concretamente de Zaragoza, un milagro, una curación de esa enfermedad terminal. La curación se produjo y él a cambio le prometió construir una catedral con sus manos. Y no estamos hablando de una capillita como la de Umbe, no, estamos hablando de una catedral enorme, descomunal, plantada en Mejorado del Campo, que alcanzó un cierto protagonismo hace unos años a raíz del anuncio de Aquarius, que se grabó allí, y que recibe visitas constantemente todos los años de arquitectos, de estudiantes de arquitectura de todo el mundo, que no se explican cómo un hombre sin formación, sin conocimientos de arquitectura, sin medios, sin recursos, sin un plantel de obreros, sin planos, ha sido capaz de construir eso, ¿no? Un poco, en una escala distinta, es lo que ocurre con Ra Paulette, y ambos, tanto Paulette como Justo Gallego, nos demuestran que es cierto lo que dice el Evangelio, lo de que la fe mueve montañas, y esos planteamientos que a veces tenemos al echar la vista atrás y a mirar esas grandes obras del pasado y decirnos, bueno, es imposible que esto lo pudiese hacer un ser humano. A lo mejor, si aquellos seres humanos tenían lo que tienen Paulette o lo que tiene Justo Gallego, que es fe, el poder de la fe, pues serían capaces de hacer obras fantásticas sin necesidad de ayuda. Vamos a empezar a discutir. Espera un momento, antes de que nuestros voladores espaciales. Ya, pero y son bastante más avanzados que las catedrales de Justo Gallego, con todos mis respetos. Sí, pero mira, yo creo que en este caso no merece la pena ni discutir. Vamos a ver, es que no merece la pena ni discutir. Lo que merece la pena es que nuestros oyentes cojan, vayan a ese oráculo que es Google, que busquen el vídeo, porque es verdaderamente maravilloso, es espectacular, es de una belleza, es de una belleza extraordinaria, de verdad. Es, da la sensación, ¿verdad?, al comienzo del reportaje de este señor que se asoma en mitad de ese desierto, parece que sale de una madriguera, la verdad es que se pone de pie, parece un suricato, ¿sabes? Así de pie. Y cuando se introduce, lo que menos te esperas es encontrarte lo que hay ahí debajo. Es que estamos hablando de galerías, todo tallado, una mezcla entre Gaudí y Dalí. Es verdaderamente maravilloso. Y eso lo ha hecho un ser humano porque tenía mucha fe. Mucha fe, por lo menos, en lo que hacía. Y eso yo creo que es más que suficiente. Como, por ejemplo, le pasaba a Justo Gallego, o como tantos otros en Etiopía, en la zona de la Libela, donde también los propios eremitas se ponían a excavar en la roca hasta que de repente te construían una pedazo de iglesia que parecía mentira que lo hubiera hecho solo una persona, ¿no? Mira, Petra en Jordania está construida, por ejemplo, ¿no? A cucharadas prácticamente, ¿no? Pero con eso lleva, fíjate, ahí siglos. No, pero sí, claro. Con eso has querido decir que se pueden hacer grandes edificios sin necesidad de que intervengan los extraterrestres, o es un poco... Sí, ahora que Bruno nos escucha, sí, por ahí va el razonamiento. No, pero luego... Que se pueden hacer grandes cosas sin necesidad de ayuda de nadie más que de la fe, porque la fe mueve montañas, ¿es verdad? Sí, pero no hace falta fe. Yo no he dicho que hagan falta extraterrestres, ¿eh? Digo que hace falta conocimientos. Sí, bueno, los que tiene Justo Gallego, quien construyó, quien creó la pila de Bagdad, no lo hizo con fe, lo hizo con sabiduría científica, más avanzada igual que la que existía por la época, no paranormal y extraña. No, necesariamente, Bruno, es un aparato para galvanizar el oro, y es una cuestión de observación. Pero había que saber hacerlo, no había que tener fe en Dios. Mira, eso. Los antiguos tenían dos cosas que no tenemos: una es fe y la otra es tiempo para observar la naturaleza, y en base a la observación, ese es el principio del método científico. Tiempo tienes también tú, lo que pasa es que te lo pegas viendo Sálvame todo el día. Claro. Se aprende mucho de muchas cosas viendo eso también. Vamos a escuchar escuchar las noticias en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con la tertulia Zona Cero y con otras cosas en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero. Vamos a tener algunas noticias e informaciones más. Tenemos unos minutos por delante. Después tendremos El Buscador y la sección Un Mundo Feliz. Y con vosotros en Almohadilla Rosa Vientos. Ya sabéis que sorteamos, entre todos los que participéis, 5 ejemplares de la revista Enigmas. Por cierto, con Almohadilla Rosa Vientos, dice Cristian, Galileo, Newton, Maxwell, Einstein, Bohr cambiaron de verdad el mundo, no la fe. Manuel, esto es para ti. Totalmente de acuerdo. Claro. Absolutamente de acuerdo. Entonces. Bueno, Newton era muy creyente, ¿eh? Claro. Sí, sí, pero. Sí, pero la gravitación. Y lo que le movía a investigar fue la fe. La fe, porque quería hacer una religión mucho más verdadera, sustentándola en la fe. Te puedo asegurar que había mucha gente con fe en la época de Newton, pero solo Newton, con su genialidad, pudo escribir lo que es la física actual. Y tenía mucha relación con la alquimia también. Y convertir en antónimos ciencia y fe es absurdo, no es necesario. Y Maxwell también era teólogo, ¿eh? Maxwell también hacía teología a través del electromagnetismo. Decir nada. Pero tú no eres el escéptico. No, pero lo que es ¿qué podemos hacer? Eso es el escepticismo. Claro, escepticismo, la duda, no es negarse a nada. Mira, los dos, ahí como se arropan, peli mili. Mira, los dos, zipizape, ahí como se arropan. Y Galileo también tenía fe. Claro. Sí, es sí, que, pero la fe no miraba por el telescopio y no descubrió las 5 lunas de Júpiter. Pero si es que además la mayoría de los científicos lo que intentan es eso, buscar explicación a muchísimas dudas que tienen. Porque ya no tienen fe, afortunadamente. No, lo intentan conjugar. Si no tuviesen fe, el 99% de los científicos no creen en Dios. La curiosidad es uno de los elementos. El 95% de los obispos. No, tampoco. Vamos a ver, lo decía Juan Eslava Galán. Entre otros, ¿no? Una entrevista muy divertida que le leí hace ya mucho tiempo, que decía, por encima de obispo ninguno cree en Dios. Pues bueno, pues eso. Yo creo que ese anticlericalismo es muy políticamente correcto en los tiempos que corren, pero teniendo el Papa que tenemos, creo que queda claro que hay algunos obispos que tienen... anticlericalismo, pero vamos a ver. El anticlericalismo que vivimos en esta época, que es muy políticamente correcto y además está muy de moda, pero hombre, a mí me parece que el Papa este que ha venido ha demostrado que a lo mejor sí hay obispos. No digas anticlericalismo mirándome a mí, que yo no soy anticlerical ni mucho menos. Anda, Zipi, cállate la boca. Pero nos va a hablar Zipi de Rapa Nui. Que rima. ¿Cómo que Zipi? ¿Tú quién eres entonces? Yo Zapé. Sí. Bueno, en fin, podemos dejarlo también en el gordo y en el flaco y que los lectores, los oyentes interpreten quién es el gordo y quién es el flaco. Pues estás pensándolo tú, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Que peso menos que tú, chaval. Ah, sí, yo no creo que peses menos que yo. Y soy más alto que tú. Uy, soy mucho más alto. Bastante más. Y yo más, y tú más. Como niños. Esto es como lo del teléfono móvil, a ver quién lo tiene más grande, por no decir otra cosa. Un poco pesados son los dos, ¿eh? A ver, cuéntalo. Cuando ha dicho Manuel eso de lo mismo, el fantasma, me he acordado de los que lo tienen a las 6 de la mañana cuando larga un montón. Pero bueno. Si eso que decías de lo mismo, el fantasma. Ah, no, lo ha dicho Juanjo. Bueno, Rapa Nui y el fin del mundo, ¿puede acabar como le pasó a ellos? Pues la verdad es que es muy interesante, porque claro, cuando uno se encuentra con un laboratorio de muestra, en este caso de experimentación, como puede ser Rapa Nui, observando su historia, observando lo que ocurrió, y lo traspolas al resto del planeta, pues la verdad es que las conclusiones que se pueden sacar pues no son especialmente venturosas, ¿no? Imaginad que de repente a alguien se le ocurre extrapolar la sociedad global actual y la sitúa en un pequeño islote en mitad del Pacífico, pues que todos conocemos, evidentemente, Isla de Pascua, quizás más por su historia que por las causas que llevaron a que casi quedara despoblada a finales del siglo XIX, ¿no? Porque si bien es cierto que las diferentes colonizaciones que se desarrollaron en la isla, y sobre todo especialmente los barcos negreros peruanos del siglo XIX, pues acabaron casi por hacer desaparecer la población nativa, es aún más cierto que fueron ellos mismos sobreexplotando en cierto modo sus recursos naturales, los que pusieron todo su empeño, pues yo creo que en iniciar una especie de extinción, de inmolación, ¿no? Porque realmente fue su propia extinción la que ellos mismos pusieron en marcha, ¿no? Y es que siempre se ha acusado a estos mercaderes de esclavos de destruir, ¿no?, esta cultura, llevándose a cientos de Rapa Nuis para trabajar de esclavos en islas de ballestas, ya sabéis, no sé si con la, tú sí has estado, ¿no?, sí, en Isla Ballestas. Es un sitio espectacular porque la verdad es que es un sitio que está totalmente cubierto de guano, que es la caca de los pájaros. Es tremendo no ver como toda la isla, todo el islote. ¿De los pájaros o de los murciélagos? No, estamos hablando de pájaros y además muy grandes, porque las cacas hay que verlas. Entonces, claro, la historia era que allí se llevaban a finales del 19 los barcos negreros peruanos, se llevaban a los habitantes de Islas de Pascua, pues como esclavos, ¿no?, para que trabajaran en la recolección del guano. Cuando salían de su isla, pues pillaban todo tipo de enfermedades, la mayoría en esas circunstancias tan extremas acababan falleciendo, acababan muriendo, y los poquitos que lograban escapar después de años de sufrimiento, al volver a su isla, pues llegaban tan cargados de virus que acabaron por cargarse todavía más a los habitantes que quedaban en Isla de Pascua, con lo cual estamos hablando posiblemente de uno de los grandes genocidios de, especialmente del siglo XIX, ¿no? La cuestión es que, sea como fuere, lo cierto es que fueron ellos mismos, como os decía, los que marcaron el ritmo de su propia extinción, y eso hace que podamos establecer una comparativa muy actual de las causas y consecuencias, pues adaptándolas a un entorno global, ¿no? El que ha tenido la feliz idea ha sido el arqueólogo Paul Hebban, quien piensa que con el último árbol de Rapa Nui, pues prácticamente se desplomó con él toda la civilización de Isla de Pascua. Ya sabéis que hay gente, hay una parte de la historia que nos dice que los nativos de Maraquiterangui, qué nombre más bonito, ¿verdad?, los ojos que miran al cielo, pues utilizaron los árboles para desplazar a los Moai y finalmente ubicarlos en esas plataformas, los Aju, en el lugar donde todavía hoy los podemos contemplar, ¿no? Pues bien, según ha asegurado el profesor Van a los compañeros del periódico El Mundo, para los isleños Rapa Nui era su mundo, y a pesar de ello continuaron destruyendo sus recursos. Y ha añadido el espérate tú, que estoy yo ahora ya al final del programa, que hay que sintonizar la emisora. Bueno, pues ha añadido el escalofriante dato de que nosotros estamos haciendo justamente eso, y por eso dice este señor que nos puede pasar lo mismo, ¿no? Sí, me gustaría decir que Paul Van es un arqueólogo que trabaja en restos del pasado con la idea de proyectar momentos puntuales de colapso o de destrucción en nuestro presente o en el futuro. Es decir, es eso de, viendo lo que ha pasado en ese pasado, pues no tropecemos con la misma piedra, ¿no? Vamos a ver qué remedios se pueden poner, ¿no? Bueno, pues este hombre además es uno de los mayores expertos en la historia de Isla de Pascua, y es normal que en este caso haya buscado esas similitudes con nuestra sociedad actual, y por eso ve tantas similitudes, ¿no?, en este caso en lo que se refiere a la explotación de recursos naturales, ¿no? Explotación que en Rapa Nui pues llevó a una serie incluso de luchas tribales que acabaron con 2/3 de la población bajo tierra. Es que estamos hablando de que 2/3 de la población apenas eran en su momento de máximo apogeo, hablamos de 5.000 habitantes, y cuando entre otros llegó el padre Eligero, que fue a finales del 19, se encontró con que si quedaban 111, pues muchos eran, ¿no? Y parte de esta extinción se produjo a raíz de talar ese último árbol, y bueno, ver cómo poquito a poco, entre las luchas tribales, entre la desertificación literal de la tierra, que no permitía que se pudiera cultivar, pues la población de Rapa Nui se acabó muriendo literalmente de hambre, ¿no? Quizás en este caso la lección que hay que extraer es que, a pesar de todo, la cultura Rapa Nui y sus herederos persiste, pero yendo un pelín, exactamente, es que yendo un pelín más allá, la reflexión que queda es que han quedado muy pocos, con lo cual es un estudio interesante el que ha realizado este Paul Hebban, pero la verdad es que es escalofriante, ¿no? Porque lo que te dice es, mirad lo que puede pasar si finalmente os cargáis este planeta y sobreexplotáis lo que realmente se está sobreexplotando hoy en día, ¿no? De todas formas, esta semana salía la noticia de, con el cambio climático que estamos sufriendo, aunque alguna gente todavía lo sigue poniendo en duda, del problema que está habiendo con el tema de los virus, que se están despertando, que el cambio climático puede despertar esos posibles virus y puede afectar tanto a fauna, flora, como también a los humanos. De hecho, en Siberia han descubierto... Sí, sí, sí. Uno que es bastante potente, y vamos a ver... Sí, la cosa, tanta Armagedón, tanta apocalipsis, pues va a venir al final. Claro, ¿no? De la propia naturaleza, mira, con sí, lo que nosotros hacemos. Yo te puedo contar una anécdota que me pareció divertidísima. En uno de los viajes que hicimos, estábamos en la zona más austral del planeta, en Puerto Williams, es la última población. Lo que pasa es que, bueno, se dice siempre que es Ushuaia porque es ciudad, pero en este caso Puerto Williams, como no tiene más de 3.000 habitantes, no se considera ciudad, pero es la zona más austral del planeta. Y allí me acuerdo que, claro, entre esos grandes hielos, ¿no?, ibas en el Victory, un pequeño barco que recorría el canal de Beagle, pues veías esos grandes hielos prácticamente rozándote la quilla del barco, y era curioso ver cómo había, primero, mucha gente, auténticos idiotas, que cogían hielos que caían en la cubierta del barco, literalmente como si fuera la última noche del Titanic, lo introducían en una copa, se echaban su whiskycito y se lo tomaban, y decías, pero tú sabes este hielo, los años que puede tener y lo que puede haber ahí dentro. Y lo entendieron cuando en una de las muchas salidas que hicimos con una Zodiac y llegamos a esas zonas de hielo donde había pingüinos y tal, pues a la vuelta siempre tenías una alfombra con un desinfectante para que inmediatamente lo primero que se desinfectara fueran los pies, no las botas que llevabas, porque evidentemente te puedes traer algo muy malo que te puede provocar una enfermedad o incluso hasta la muerte, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Es que de ese pasado congelado nos están viniendo, por este cambio climático, pues una serie de enfermedades, de futuras posibles enfermedades que hasta ahora pues ni tan siquiera se planteaban, ¿no? Hay que tener cuidado. De todas formas, no sé si está muy en boga la teoría que escuché a Iván Figueiras, todos bien le conocemos bien, ¿no?, por la obra que tiene sobre la Isla de Pascua, sobre que el final de la Isla de Pascua precisamente no había sido tanto el acabar con el entorno por culpa de la religión, ¿no?, y esa pugna que había entre clanes y tal, y la deforestación, sino que se había producido por la introducción de unos roedores. Sí, de las ratas. Sí. ¿No? Yo no sé, pues claro, ahí ya no es un tanto ser un factor humano, sino que sería ese primer contacto que hubo con, pues imagino que con occidentales, que llegaron allí con los barcos y caerían algunos roedores por allí y se empezaron a ascender y acabaron con esos bosques. Entonces no sé si esa teoría se ha consolidado o no, no sé cómo a mí será. Me da que el Rapa Nui de todas formas ha sido siempre una civilización, un pueblo que no ha mostrado una inteligencia especial para la supervivencia, a pesar de que, fíjate, a dónde han llegado después de todo lo que han pasado, ¿no? Se habla de roedores, pero también se hablaba, por ejemplo, en su momento, cuando, no sé si fue la compañía nacional ovina del Reino Unido la que de repente decidió que Rapa Nui tenía que ser una isla en la que colocar 80.000 ovejas. Y allí se llevaron a las 80.000 ovejas, las soltaron por el terreno de Rapa Nui, hasta que pasaron los años, la lana ya no interesaba, pues no, los precios habían bajado y dijeron, bueno, pues ya está. Pues que se dediquen ellos mismos a criar ovejas. Y qué hicieron, se las comieron todas. Se las comieron todas, y cuando se acabaron las ovejas, pues otra vez a pasar hambre. Ratul dice con Almadía Rosaviento, soy científico y tengo mucha fe y es lo que me empuja a querer saber más. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, y hay gente que eso, pero lo que le va a hacer descubrir no es la fe, es su capacitación científica, que yo no niego la fe ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario, más que voy a decir yo, si no sé si la tengo o no, sé que la puedo tener pero no tengo ni idea, yo soy agnóstico, no sé si creo o no creo. Ahora a las 3:19 pues un cachito, a las 4:10 pues igual creo más, o sea, yo cambio completamente de opinión en función de lo que sucede en el mundo, es decir, a las 5 no cree nada ya, pero bueno, los científicos descubren cosas por sus investigaciones, por ejemplo, y porque tienen fe en lo que están haciendo, fe en lo que están haciendo, pero estamos hablando de fe religiosa. Ah, vale, bien. Muchos que lo hacían para conocer mejor la obra de Dios. Sí. A ver, vamos a hablar de la última obra de Dios, el alma. Silvia. Pues en Canadá los científicos en concreto son Andrean Smith y Claude Messier. Son de la Universidad de Ottawa y ellos pues están muy interesados en saber en qué consisten esas experiencias extracorpóreas. Por tanto, pues no se lo pensaron dos veces cuando una mujer dijo que ella, a voluntad, podía realizar esos viajes astrales. Entonces ellos, pues enseguida contactaron con ella y la quisieron hacer un estudio científico. Mientras ella hacía ese viaje astral a voluntad y se veía fuera de su cuerpo, cómo giraba en el aire y que, por lo visto, decía que no sentía emociones fuertes ante la experiencia, los científicos iban analizando, porque le hicieron una resonancia magnética de su cerebro. Entonces iban analizando las imágenes de este cerebro y iban confirmando que durante la experiencia la mujer desactivaba prácticamente la corteza visual, que se activaba la parte izquierda de varias áreas relacionadas con la imaginería cinestésica, que por lo visto es la que incluye imágenes mentales del movimiento corporal. Semejante estudio lo que les ha hecho llegar a estos científicos es a una conclusión, y es que ante el viaje astral no existe actividad paranormal de ningún tipo y que tampoco tiene que ver con los viajes astrales que describían los místicos religiosos. Por otro lado, dicen también los científicos con estas pruebas documentadas en la mano que las experiencias extracorpóreas, que son un tipo de alucinaciones provocadas por algún mecanismo neurológico. Estáis poniendo calmo diciendo, si esto ya... No. Lo que creo es que está mal planteado. Porque... Sí, yo lo que creo que estos fe no sé si tendrían o no. Cerebro, no sé si mucho. Hombre, es que no. Un universo de estudio de un caso quizás es que, un no, poco... No, pero es que está mal planteado. Ellos no han hecho una prueba de si esta persona viajaba a algún sitio y le ponían algún reclamo en ese sitio para ver si lo ha visto o no lo ha visto. Que es realmente lo que tendrían que hacer. Lo que no pueden descartar es que sea algo paranormal si no han comprobado ese desplazamiento físico que comentábamos antes de la conciencia, ¿no? Claro, ellos lo que han hecho ha sido como que es la primera vez que científicamente se ha documentado con imágenes como ella ha hecho ese viaje y luego, pues claro, si dicen que ese mecanismo neurológico, pues claro que puede ser inducido por un trauma cerebral, por drogas, pues por un accidente, por un montón de cosas. La cuestión es si le esconden algo en la habitación de al lado y ella lo ve. Sabe, eso es realmente lo interesante, claro. Pues eso no lo han llegado. Por eso yo no entiendo que lo puedan descartar. O sea, yo eso sí que... La verdad es que algunos se ponen el título de científico y no sé si lo merece, ¿eh? Y luego lo más importante es que encima, claro, lo han publicado. Para sacar un titular en prensa y aparecer en medios de comunicación que diga, el fulanito tal del departamento tal de la universidad ha estado, jaja. Lo han publicado en la revista Frontiers and Human Neuroscience y el titular es revelado el enigma de los viajes astrales. Por un caso, madre. Wow. Madre mía. O sea, yo sé que hace muchos años, muchísimos años, teníamos un grupo de parapsicología. Y entonces teníamos una chica que tenía viajes astrales, bueno, entraba hacía también escritura automática y lo hacía a voluntad. Entonces nosotros planteamos un diseño experimental pues con doble ciego en ese sentido. Es decir, ella se iba por las noches, tenía la experiencia bastante habitual del viaje astral y le planteamos que fuera a buscar algo a una habitación de uno de nosotros. Entonces nosotros no sabíamos exactamente qué es lo que había porque utilizábamos la técnica de doble ciego, es decir, guardábamos en un sobre o bien una foto o bien una tarjeta con un texto o bien una tarjeta con un color. Pero nosotros hacíamos la selección, digamos que de este elemento boca abajo, de tal manera que no lo podíamos saber, lo guardábamos en el sobre y solamente cuando luego lo abríamos veíamos realmente qué es lo que se había guardado, ¿no? Entonces esta prueba ella la hacía por las noches y cuando se despertaba la obligábamos a que lo apuntara en una libreta para ver qué es lo que había visto. Y efectivamente ella hacía el viaje astral. Ella decía, se desplazaba en el aire, iba viajando por las calles, llegaba hasta la casa, se suponía que abría el sobre o que era capaz de ver lo que había ahí. El problema es que nunca coincidía lo que había en el sobre con lo que ella había hecho. O sea, la experiencia existía, pero no ocurría. Pero esto ya también es muy antiguo porque ya en las actas de la Inquisición había brujas de estas que se suponía que iban a la aquelarre, las encerraban en una celda y un famoso médico, creo que era alemán, que hace esta prueba. Y la bruja dice que efectivamente ha visto abrir la celda, ha salido al aquelarre, se ha ido al sabbat, ha vuelto y sin embargo nunca salió de allí porque no hacía nada más que mirarla este médico, ¿no? Entonces evidentemente la experiencia existe, la cuestión es lo que estamos hablando. Lo paranormal empieza en que realmente tenga capacidad para desplazarse físicamente. Y en este experimento yo no sé, a lo mejor luego en el desarrollo del estudio sí que le han puesto algún tipo de prueba para ver si va al laboratorio al lado o algo por el estilo, pero solamente descartarlo por la neuroimagen, no sé, me parece un poco precipitado. Desde luego, bastante más científico lo que tú has hecho y no has tenido que publicar en el Journal of Neuroscience o como se llame. Es la fe la que me impidió publicarlo. Es que a las 12 menos cuarto él perdía la fe. Sí. Le pasa como a mí. No tocaba. Le pasa como a mí. Yo hago bueno, yo creo un que gran este es uno esfuerzo de, los temas, de fe por seguir teniendo algo de fe. El mal llamado viaje astral que ya tiene unas connotaciones religiosas, ya, esotéricas. El propio término. Claro, no se denomina así. No. En el ámbito paranormal, pues hablado de la clarividencia viajera, la bilocación, hay otra serie de definiciones, ¿no? Que al final son eso. Es una de las cuestiones fundamentales y más interesantes, creo yo, en el campo de lo paranormal, porque la posibilidad de que la conciencia se desligase, se desprendiese, se independizase del soporte físico, de que la conciencia pudiese desvincularse durante un momento del cerebro y desplazarse a otros lugares, tiene unas implicaciones tremendas, incluso tras trascendentes, porque quizás si eso realmente se pudiese demostrar en el momento de la muerte, pues a lo mejor también se puede mantener esa independencia de la conciencia, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones enormes. Se han hecho montones de estudios, hay mucha bibliografía relacionada con los casos de experiencias cercanas a la muerte, en que el sujeto describe que precisamente ha visto cosas que no podía ver desde la camilla. En la Universidad de Duke en su día se hicieron muchos experimentos sobre clarividencia viajera, incluso pidiendo al sujeto que se desplazaba que interceptase un rayo en un momento determinado. Bueno, se han hecho muchos experimentos. Bueno, hablando de investigaciones científicas, en un par de minutos, Juan José Encesoro, un descubrimiento, ha sido investigados una serie de manuscritos, el Qumran y otros. Cuéntanos algo sobre este tema rápidamente. Pues muy rápidamente, hay un descubrimiento y una decodificación. El descubrimiento se refiere efectivamente a la comunidad de los esenios en Qumran, bien conocida por esos manuscritos del Mar Muerto, donde se han hallado tres nuevos manuscritos. Nueve manuscritos dentro de los tefilin. Los tefilin son esos objetos, esas bolsitas donde van una serie de preceptos de la Torá, del Antiguo Testamento, que lo utilizan los judíos cuando hacen la oración, y son esas bolsitas que además luego tienen que ir, son dos bolsas, una va en la cabeza y otra va enrollada en el brazo, ¿no? Lo que tratan, el brazo normalmente suele ser el brazo izquierdo si eres diestro. La idea es que esos preceptos de alguna manera lo que hagan es iluminar a la persona que está rezando y conectar lo que sería el corazón, la cabeza y el brazo, ¿no? Para unir esas tres partes del cuerpo y estar todo un poco en armonía con Dios y con la oración. Bueno, pues dentro de estos tefilin que se habían encontrado estas bolsitas en dos cuevas, en las grutas 4 y 5 de Qumran, estaban allí abandonados desde el año 1952, que fueron guardados dentro del museo, y ahora se han encargado de abrirlo y han encontrado en su interior estos restos de estos manuscritos. No se ha revelado de qué contenido doctrinal tienen estos manuscritos, simplemente se ha hecho el anuncio en una reunión en la Facultad de Teología de Lugano, donde se ha hecho un gran congreso, se han reunido allí los 65 mayores expertos mundiales de Qumran. Y bueno, simplemente se ha comentado como un poco demostrar que existe todavía la esperanza de poder hacer más hallazgos, ¿no? Dentro de que no sea una fuente agotada ni mucho menos. Pero ha habido un segundo estudio que a mí sí que me ha resultado mucho más curioso y lo cuento muy, muy rápido, que es que se han descifrado 15 códices mexicanos de la época colonial, no estaríamos hablando por lo tanto de códices precolombinos, pero lo que me ha interesado mucho es que igual que se han descubierto estos de Qumran en un sitio un poco insólito, estos códices estaban pegados en la pared de un convento franciscano. Estaban lo que eran las páginas de los códices, de estos 15 códices, separadas una a una, como si estuvieran papelado todo ese lugar, y encaladas. Habían sido encaladas en la época, en el siglo XVI. Bueno, o sea, que la fe les había movido a esconder el conocimiento. Bueno, aquí es una mezcla de fe interesada. Ya. Porque hay en estos códices, por ejemplo, lo que serían los tributos, que tenían que pagar. Y bueno, es uno bastante interesante. El caso es que es una labor de verdadero puzzle muy interesante. Desde luego que sí, una historia fascinante. A ver si la ampliamos algún día, es que se nos quedan siempre tantos temas en el tintero, pero bueno, que hemos tratado algunos y yo creo que fascinantes, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández. Gracias a los tres.